Lección número 7. Nuestraesperanza.cl. Para el 13 de mayo de 2017. Líderes siervos. Sábado 6 de mayo. Para memorizar. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Los estudios sobre iglesias en crecimiento casi siempre destacan la importancia del liderazgo efectivo. Este liderazgo toma su visión de Dios y su palabra y provee oportunidad para que todos en la congregación puedan ejercer sus propios dones espirituales en pos de la comisión evangélica. Pero el liderazgo eclesiástico es un desafío muy grande. Los voluntarios que a menudo dan de su tiempo, a pesar de estar ya muy ocupados, son los que en gran medida mantienen en funcionamiento las iglesias. Los miembros pueden, comillas, votar con los pies, al dejar de asistir si algo sucede que no pueden apoyar. Además, un líder cristiano eficaz también debe ser profundamente espiritual. Y no debemos olvidar que Pedro está escribiendo a iglesias que están sufriendo persecución. Los líderes de la iglesia estarían en una posición particularmente vulnerable en ese contexto. ¿Quién entonces está capacitado para esta tarea? En 1 de Pedro capítulo 5 versos 1 al 10, Pedro aborda el asunto del liderazgo cristiano en el nivel de la iglesia local. En estos versículos, Pedro escribe sobre algunas características cruciales necesarias no solamente en los líderes locales, sino también en los miembros. Sus palabras son tan relevantes para nosotros hoy como lo eran entonces.